Delicatessen es un gran programa. Es un programa bonito. Tiene música, entrevistas de actualidad. Música de actualidad. Concursos. Concursos de actualidad. Coches. De actualidad. Fórmula 1 también de, tiene. De actualidad de Jerez. Dicen cocina. Que de Montmelono. Sí, ellos cocina. Son muy raros. Sí. Este programa está lleno de gente rara. Sí. Hay un señor y una señora. También. Era, y era limpieza. Sí, que cocina y baño. Yo también siempre baño. Escucho Delicatessen. Sí, esté yo, donde esté. Sí, yo también. Que te vía satélite. Claro, todo el mundo. Por favor, oyentes, escuchad. ¿Y dónde va? No se vaya. No siga escuchando Delicatessen. Sergi, no aparece el este. Bueno, no apagues el radio receptor. Señoras y señores, enciendan el receptor. Empieza Delicatessen. Delicatessen, el mejor programa de la radiodifusión de estos momentos. Escúchenlo. ¡Ah!